El mercado pago dice: estén todos muy atentos al que le voy a contar lo que a mí me ha pasado. A usted le puede pasar. Me ofreció un mercado pago para yo poder cobrar. Me cago en el mercado pago porque no era verdad. El mercado era trucho con lo que a mí me pagó. Me cago en el mercado pago como un pavo caído. Me cago en el mercado pago. El mercado me cagó, me cagó. El mercado pago, como un pavo cayó.